FM Los Coihues, un barrio que suena por tu radio. Muy, pero muy buenos días, mediodía, Villa Los Coihues. Estamos en este viernes 12 de mayo, 12 y 31 del mediodía, aquí en este barrio, si nos estás escuchando en vivo, en la 105.5, y estamos arrancando con el primero de los programas de el turno de mediodía de la hora taller de la Escuela 324. ¡Qué cantidad de gente que hay en este estudio! Ustedes ni se imaginan la cantidad de compañeros y compañeras que tenemos aquí en nuestra 105.5. Estaremos haciendo durante más o menos media hora un programa en vivo. Y arranca la cosa nomás porque ya están los compañeros y compañeras del primero de los bloques en el estudio número 14 de FM Los Coihues. Vamos a ir presentando de derecha, no, de izquierda a derecha, mejor. Vamos a presentar de izquierda a derecha. Y está ubicado a la de izquierda del micrófono. ¿Quién está a la izquierda del micrófono? Acérquese bien o corre. A ver, corre un poco para allá. A ver, ahí estamos. A ver, ¿cómo le va? Muy buenos mediodías. Gracias. ¿Cómo anda? Bien. ¿Bien? Tranquila, sí. La veo así como... Ah, sí, muy tranquila. ¿Sabe qué tiene que hacer? Y ahí se afloja. Ahí está. Muy bien. Bueno, ¿cómo se llama usted? Luz Ingaramo. Muy bien, Luz, buenísimo. Vamos a ir presentando a todos los compañeros y compañeras de este primer bloque. ¿Usted? Yo me llamo Isa. ¿Cómo le va, Isa? Bien. Ah, bueno, puede ser que usted tenga una hermana más grande que pasó por esta radio hace como 15, 20 años. Sí, Guadalupe García. Ah, bueno, le mandamos. ¿Cómo le va a usted, amigo? Bien, todo bien. Bueno, ¿su nombre? Francisco. Francisco, muy bien. A usted lo conozco, lo he visto alguna vez. ¿Usted tiene un zorro que lo acompaña más sí, o menos? Sí, sí, a todas partes, a todas partes. Adoro los zorros. Muy bien. Y en el micrófono número 4, ¿quién se encuentra delante del micrófono? Se encuentra Valentín Husson. ¿Cómo anda, Valentín? Bien. Bueno, ¿usted vino, ha venido de visita o se quiere presentar también? Y ¿tiene? La verdad que no me quiero presentar. Bueno, ¿usted tiene ganas de presentarse a los micrófonos? ¿No? ¿Digo su nombre o tenemos decimos que tenemos un amigo que está ahí? Un amigo misterioso. Oculto. Sí. Un amigo invisible, oculto. Invisible. Muy bien. Bueno, ¿qué tenemos entonces para este primer bloque de este primer programa? ¿Con qué arrancamos? Con chistes. Vamos con los chistes entonces aquí en el aire de la 105.5. Bueno, era un caballo tan vago, pero tan vago... Y cuando le ponen la silla de montar, se sienta en ella. ¿Lo leo yo? Dale. ¿Un caballo tan vago que qué? ¿Cuál es el último animal del mundo? El delfín. Acá tenemos... ¿Qué dice el coro de reidores? ¿Está bien el chiste? ¡Sí, está buenísimo, loco! Muy bien, ¿tenemos más chistes? Sí. ¿Qué más? Mami, me acaba de picar una serpiente. ¿Cobra? No, gratis. Terrible. ¿Cuál es el animal que más dientes tiene? No sé. El ratón Pérez. Bueno. Bueno, ¿estuvieron buenos? ¿Qué dicen ustedes? Sí. Sí. Están buenísimos, loco. ¡Alto chistes! Bueno, ¿qué más tenemos para este bloque? Bueno, unas recomendaciones de aplicaciones. Una. Ah, vamos a ver qué pasamos, ¿al bloque de tecnología? Sí. Bueno, adelante. En Netflix puedes ver películas, series y películas interactivas. Antes de dormir, en un día lluvioso, cuando estás aburrido o aburrida. Prácticamente todo el día. Bueno, hay que tener datos igual. Sí, ¿no? Sí. Ah, está bien. Porque yo en mi casa pongo Netflix y no pasa nada. Está bien. Bueno, entonces, ¿cuál es? ¿Recomendaciones? Netflix. Y después... Netflix como, está bien, como plataforma. Sí. Muy bien. ¿Y alguna otra recomendación? No. ¿No? ¿Y TikTok? ¿Nada de eso? Ah, bueno, sí, TikTok. Nosotros los jóvenes que usamos TikTok no me la Nosotros. Bueno, y WhatsApp. TikTok, sí, en, sí, TikTok, en TikTok puedes aprender muchas cosas. Cocina, bailes, cantar y aprender anécdotas. Está bien, bueno. ¿Por qué son tan cortitos los videos de TikTok? Y chismes. Y chismes, sí, sobre todo chismes, ¿no? Está bien. ¿Por qué son tan cortitos los videos de TikTok? Y sí, porque así ves muchos. Ah, está bien, está bien. Bueno, ¿otra recomendación de tecnología? No. ¿No? Muy bien. Bueno, ustedes compañeros, ¿alguna recomendación, algo que quieran comentar en el aire? ¿El número de teléfono lo tienen por ahí? Sí. Mire, fíjense que hay una hoja blanca ahí sobre el escritorio que está perfectamente planchada. Obvio. ¿Dónde está? Obvio, sí, replanchada. Sí. Nuevita. Parece una servilleta. Recién imprimida. Parece una servilleta impresa. Después de una choripañada esa hoja. Bueno, número de teléfono. 2944-784040. Espectacular, muy bien. Pueden dejar mensaje. Tenemos aquí al compañero Lucas que anda con la cámara en el teléfono. Así que, Lucas, páseme el teléfono después a ver si hay algún mensaje. A ver, Joaquín, si usted se quiere fijar si va llegando algún mensaje. Y bueno, tenemos información de WOS. Porque vamos información de WOS. Bueno, entonces, vamos. Pero primero, vamos, ya que viene la información de WOS, vamos con una cortina de WOS. Voy a salir, voy a quedarme en la nube donde nadie sube. No vengas a molestar, dicen que está todo mal. Bueno, yo soy wow. Una cae, no te pienso ni mirar, cielo. Vamos, reprima la mierda que tiene. WOS a la mañana, WOS a la tarde, WOS a la noche, WOS por todos lados. Información de WOS. A ver, ¿quién es este bendito WOS? Bueno, el nombre de nacimiento es Valentín Oliva. Nacimiento 23 de enero de 1998. Nacionalidad argentina. Cuando empezó su carrera tenía apenas 14 años. La ocupación es músico, cantante y rapero. Años activo 2012. Género hip hop y rap. Instrumentos. Voz, caja de ritmo, guitarra, piano y batería. Tipo de voz, tenor. Discos de WOS. 2016, Caravana. 2021, Oscuro Existis. 2020, 3 puntos suspensibles. Oh. Bueno, 3 discos nada más tiene WOS. ¿Y cómo hace para estar por todos lados con 3 discos nada más? Nadie lo sabe. Qué barro. ¿No habrá varios WOS? La magia de WOS. ¿No habrá varios WOS? Capaz que si es uno solo se llama WO. Y si son varios se llama WOS. No. Nah. No. Más malo que la banda de WOS. Eso es un chiste malo. Que... sí, muy bueno, malo. Muy bien. ¿Algo más para este bloque? Espere. Habla. ¿Cómo? Había un chiste tan, pero tan malo que le pegaba a los demás chistes. Sí, el humor. Horrible. En el aire de la 105.5. Malísimo. Por eso es un chiste malo. Bueno, nos vamos entonces. Nos vamos a ir con un tema de WOS. Entonces, para el que. Y el no mejor. Para el que no lo conoce a WOS todavía, que no creo que haya alguien en este país que no conozca a WOS, vamos a escuchar entonces un tema de WOS para ir al bloque número 2. ¿Con qué tema nos vamos, estimado colega Valentín? Vamos a ir con Arráncamelo. ¿Y por qué es que eligió este tema, Arráncamelo? Porque es muy bueno. Bueno, vamos con WOS entonces y no se vaya, vecino o vecina, no se mueva de la radio que se viene el bloque número 2 de este programón de radio. Y no tengo pensado hundirme acá tirado. Y no tengo planeado morirme desangrado. Y no, no me pidas que no vuelva a intentar, que las cosas vuelvan a su lugar. Y no tengo pensado hundirme acá tirado. Y no tengo planeado morirme desangrado. Y no, no me pidas que no vuelva a intentar, que las cosas vuelvan a su lugar. Estamos siendo cuidadosos, como caminando por un piso resbaloso, sabiendo que un paso en falso nos lleva al fondo del pozo. Será lo tembloroso de la espuma bailando en mi corazón rabioso. entender todo es un poco soberbio. Querer explicar todo es un poco por nervio. Por eso hablo hasta por los codos y me pongo ebrio. Y ya no sé si jodo, me lo tomo en serio y desconfío. El miedo a dar un salto y encontrar a vacío. Ansio que esto que siento no sea mío, porque de pronto se siente tan frío. Parece que saber hacerse bien es todo un desafío. Qué rabia me da el amor, voy a arrancármelo. Qué rabia me da el amor, voy a quedármelo. Prefiero lo tortuoso del ritual que lo decoroso de estar siempre igual. Habrá motivos para estar mal, lo debo ser yo, presintiendo el final. No es eterno el carnaval, si es etéreo lo carnal. Encontraremos algún otro canal para juntar el plexo. De fondo un saxo y queremos sexo. Ahora recuerdo la primera vez que te reíste y las ganas que me dieron de que se me ocurra un chiste. ¿Cómo van a convencerme de que la magia no existe? Hundirme acá tirado y no tengo planeado morirme desangrado. Y no, oh, oh, no me pidas que no vuelva a intentar que las cosas vuelvan a su lugar. Y no tengo pensado hundirme acá tirado y no tengo planeado morirme desangrado. Y no, oh, oh, no me pidas que no vuelva a intentar que las cosas vuelvan a su lugar. Y ahora sí entramos en el segundo de los bloques de este programa especial, primer programa de el turno mediodía mañana de la hora taller de radio de la Escuela 324, chicos y chicas de cuarto a séptimo grado. Y ahora sí, se viene el bloque número 2. Nos vamos a mudar al estudio número 10. Cállate. Nos vamos a mudar al estudio número 18 de FM Los Coihues porque ya están los compañeros del bloque número 2. ¿Qué tal? Pero ¿qué tal? Muy buenas tardes, mediodías, mañanas. ¿Quiénes estamos en este segundo bloque? Lutien. Mate, de séptimo. Filipo Barbosa, de séptimo. Lucas, de cuarto. ¿Y quién más, el compañero? Manuel, de sexto. ¿Cómo le va, Manuel? ¿Serio anda bien, Manuel? Muy bien, bueno, vamos entonces con la primera de las compañeras. Vamos con los contenidos que nos ha traído aquí a este programa especial Lutien. Bueno, Lutien, ¿qué tenemos para el día de hoy? Literatura y también hay recomendación de series. Muy bien, ¿con qué arrancamos? Literatura. Literatura, adelante entonces. El libro que elegí se llama Salamandra. La creadora de este es Liliana Bodoc, una autora argentina nacida en Santa Fe el 21 de julio de 1958. ¿Y por qué lo eligió este libro? Porque me gusta mucho y los y también la autora. La autora es muy buena. Muy bien, bueno. Libro, entonces, recomendación, ¿cuál es? Salamandra. Perfecto. ¿Está en la escuela ese, no? No sé, no creo. Por ahí está en la Biblia, ¿eh? En la biblioteca del barrio debe estar. Bueno, ¿qué más tenía entonces? Y recomendación de series. Recomendación de series, a ver, ¿con qué serie nos vamos? Recomiendo mucho Hey Back Off, es de Colin Bachel. ¿Dónde la puedo encontrar? En Netflix. Muy bien. ¿Alguna otra recomendación? Eso nomás. Bueno, perfecto. Pasó Lutien por el aire de la 105.5 y ahora aquí con la velocidad que nos caracteriza, ¿quién está delante del micrófono número 40 de FM Los Coihues? ¿Yo? ¿Sí? Ah, sí. Bueno, recuérdeme, hola. Recuérdeme su nombre porque la audiencia por ahí se sumó en este momento. Bueno, yo soy Male y voy a contar unos chistes. Bueno, no me haga temblar, por favor, ¿eh? Bueno. De esos chistes que puede escuchar un hermanito chiquito, por favor. Bueno, está bien. Adelante. Hijo, ¿qué querés para tu cumpleaños? 800 jueguitos para la Play. No digas tonterías, dale, ¿qué querés? Quiero 50.000 pesos. Hijo, ¿para qué querés tanta plata? Y para los jueguitos. Está bueno, está bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno este. Profe, profe, profe, profe, tengo una duda súper dudosa. Decime, ¿a los cuántos años se muere un burro? ¿Por qué, Kevin? ¿Acaso te sentís mal? Lo mató. No digo que los Kevin sean burros, solo no, que... No, es una casualidad. Es una sí. casualidad. Acá tenemos una amiga. Mire, yo le voy a decir una cosa. La verdad que sí, Tenemos un Kevin que nos ha dejado un acertijo de código Morse y todavía no ha venido a retirarlo, no sé si se acuerda. Encima que es re difícil. Sí, re difícil. Por eso, Kevin, llamado a la solidaridad, pasa próximamente por la hora taller a retirar el acertijo. Sí, bueno, Kevin, dale, ponete la 10. Continuamos en el aire de las... ¿Uno más? Uno más. Uno más, uno sí. más. Dale, una más. Dale, una más. Cruzaría el cielo, mar y tierra. Caminaría descalzo entre espinas con tal de verte. Ah, qué lindo, mi amor. ¿Venís hoy a mi casa? Ni loco, está lloviendo. Está muy bueno, es muy bueno. Sí, está bien. Listo, terminé. Ah, muy bueno. Continuamos entonces. Ahora el amigo. ¿Quién está ahí en el micrófono número 49 del estudio 16 de FM Los Coihue? Lucas. ¿Filipo Garbosa? Filipo. Filipo Garbosa. ¿Qué tenemos, Filipo? Hoy les quería traer una noticia sobre tecnología, sí señoras y señores, porque Artemis, el robot de 38 kilos, 142 centímetros, ya está listo para saltar al campo. Sí, la verdad es que sí, La verdad, fue diseñado por científicos de la UCLA, ingenieros dirigidos por Hong, y su especialidad es jugar al fútbol. Wow, Pero lo increíble es que, a diferencia de otros modelos, por ejemplo, una gran innovación que tiene es que los diseñadores hicieron que sus actuadores, o sea, dispositivos que generan movimientos a través de la energía, se comporten como músculos. ¿Cómo así? Y bueno, son elásticos y controlados por una fuerza, y no rígidos y controlados por posición como la mayoría de los robots. Uh-huh, es cierto. Además, tiene muy buen equilibrio y puede patear una pelota con fuerza y sin quedarse. Mira. Wow. Hong quiere usar estas tecnologías para combate contra incendios. Y si bien ya está en videos de YouTube, va a ser presentado de manera oficial en el Mundial de Robótica de Burdeos, Francia, de 2004. 24, perdón. Para, algo que me llamó la atención, ¿Mundial de Robótica? Claro, existe. Acá tenemos en nuestra Argentina querida, un diseñador llamado Mateo Salvato, de 24 años, que de hecho es campeón de robótica en varias ocasiones. Lo recomiendo mucho también estudiarlo a Mateo Salvato. Lo habrán visto tal vez algunos en la televisión. Lo bueno de esto es que nunca sabía esto. Así yo tampoco pensé, lo sabía. Pensé que como estábamos hablando de fútbol iba a ser un mundial de fútbol de robots. Sí, no, sí sería mundial de robots. Escúcheme, ¿qué anda? ¿Cuerda? ¿Nafta? ¿Qué anda ese robot? No, es eléctrico y es eléctrico. Se alimenta a través de, bueno, en la energía de, obviamente, no de un enchufe común, ¿no? Pero es eléctrico, digamos. Pero eso es lo increíble, la manera que funciona como si tuviera músculos. Lo quieren usar contra ayuda antiincendios, digamos. Muchísimas gracias, Filipo. Muchísimas gracias. Vamos ahora aquí al amigo. ¿Quién está en el micrófono número 4? Que estuvo con un montón de comentarios. Lucas. Luca, ¿cómo anda? Bien. Bueno, Luca, ¿qué nos ha traído para el día de hoy? Básquet. Adelante. En básquet jugamos partidos con mi hermano Kevin Elías. Hacemos partidos, entrenamos y hacemos muchos partidos y entrenamos y cada vez que vamos tenemos que agarrar pelotas. ¿Y dónde juega el básquet usted? En la escuela 321. ¿Dónde es la escuela 321? En el cruce. Bueno, muy bien. Con razón lo veo pasar siempre ahí. Pivoteando por la calle. Bueno, escúcheme. Y les quiero darle un saludo a mi papá y a mi mamá María Manzanares y Bruno Osorio. Bueno, escúcheme, ¿usted lo conoce al que hizo el acertijo? Sí, mi hermano. Bueno, dígale que venga, que tengo aquí el código Morse en la mano desde la semana pasada. Bueno, vamos con el último de los compañeros. Vamos a guardar ese contenido secreto para la semana que viene. Y les digo, si la semana que viene se quieren enterar de la historia de una tabla de skate, estén atentos a este programa. ¿En profe? Sí. Ponemos pone la música que yo dije. Hoy lo vamos a dejar como interrogante lo de la tabla de skate. ¿Con qué vamos ahora? Con Madre Tierra. Ahora vamos... Con Madre Tierra. No vamos con Madre Tierra. Vamos con El Mundo Siempre Estuvo Dividido en Dos. Bueno. No, ese no. Espere. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir con un fragmento de El Mundo Siempre Estuvo Dividido en Dos y después vamos a ir con Madre Tierra. Así somos todos felices en esta radio, en FM Los Coihues. Dale. Adelante entonces. ¿De quién es este tema del Mundo Siempre Estuvo Dividido en Dos? Este tema es de Alan Sutton. Bueno, adelante y se viene el bloque número 3 al aire de la 105.5. El mundo siempre estuvo dividido en dos. En el espejo también veo lo que no soy. No soy mi padre, me dije a los 15 años y eso también me reflejó. Estoy harto de las definiciones y a su vez me asusta no delinear. Mientras el mundo pide resoluciones, mi niño solo quiere jugar, jugar. Y hacer castillos en la arena, dejar que el mar se lo lleve después. La Real Academia ve solo una foto, un momento de algo que siempre se mueve, que nunca está quieto. Y yo sé qué miedo da mirar que no existió el lugar que creíste tuyo. Bam, bam, bam. Bam, baram, bam. Bam, bam, bam. Bam, baram, bam. De las contradicciones y a su vez no las quiero dejar. Mientras el mundo brinda las soluciones, mi niño solo quiere jugar, jugar y hacer. El mundo siempre estuvo dividido en dos. En el espejo también veo lo que no soy. No soy mi padre, me dije a los 15 años y eso también me reflejó. Hola, radio, estoy escuchando el programa, muy bueno, beso grande, soy Julia. Muy bien, le mandamos un abrazo grande a Julia. Nos tenemos que ir rápidamente porque perdemos el colectivo, así que la semana que viene estén atentos que viene con el bloque número 3 y bloque número 4 de este programón. ¡Hasta la próxima! 105.5 FM Los Coihues.